Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, emitiendo desde aquí para el resto del planeta. Y hoy tenemos una travesía, una travesura muy especial preparada, a la que os invitamos a sumaros con un montón de invitadas. Prácticamente todas las que llenan hoy nuestra lata pirata, invitadas hoy en Mar de Fueguitos. Hace unos días, estos pasados viernes y sábados, ha celebrado en Donostia una jornada en la que han participado alrededor de 300 mujeres que han repensado la violencia machista, buscando respuestas desde el feminismo en marcha para combatir, para acabar con esa violencia machista. Una jornada que ha organizado Emakume en Mundo Marcha de Euskal Herria, la Marcha Mundial de Mujeres. Vamos a conocer cómo han ido esas jornadas, de qué se ha hablado, qué se ha repensado, qué, bueno, nuevas medidas, nuevas herramientas, nuevas acciones se plantean de aquí, de hoy, para el futuro. Vamos a charlar aquí en Mar de Fueguitos con gentes de la Marcha Mundial de Mujeres, con Itziar Gandarias, también con mujeres del mundo. De ese colectivo es la propia Itziar Gandarias, también AFAF El Yaulí. Vamos a charlar también con las gentes de FECOR, la Federación de Personas con Discapacidad de Física y Orgánica de Vizcaya, concretamente con Izaskun Jiménez. Ella es integrante de la Comisión de Igualdad y de Mujer de FECOR. Y vamos a charlar también con Begoña González. Ella es integrante del colectivo Galchagorri, que está impulsando la creación de una casa de mujeres en el barrio de San Francisco, en Bilbao. Todas ellas, las cuatro, han participado en estas jornadas repensando la violencia machista. Con ellas, la propuesta de hoy aquí en nuestro Mar de Fueguitos: repensar esa violencia machista, mirar hacia el futuro, combatirla, acabar con ella. Además, historias, relatos que tienen que ver con la lucha de las mujeres, la lucha por mantener viva su propia identidad, la lucha por salir adelante frente a las diferentes violencias que las atacan. Historias que vamos a disfrutar hoy, poesía, relatos, aquí en Mar de Fueguitos. Y música para recordar a una de las más grandes que se ha ido este viernes, Sharon Jones, y música también para celebrar cumpleaños de compas, de amigas, de zapatistas que están, que luchan al otro lado y a este lado del charco. Esta pasada semana el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplía 33 añitos desde su nacimiento. Ahí es nada, 33 años después siguen en lucha, en pie, en rebeldía en la selva lacandona, en Chiapas, en el sureste mexicano. Por cierto, si queréis acercaros al sureste mexicano, conocer lo que está pasando allí ahora mismo, hace apenas unos días, también coincidiendo con ese cumpleaños, han publicado un comunicado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a nombre del subcomandante Galeano, un extenso, larguísimo comunicado en el que explican cómo están las cosas ahora por Chiapas, cómo están las cosas dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sobre todo hablan y explican el porqué de esa propuesta que están debatiendo ahora las comunidades zapatistas y también el Congreso Nacional Indígena, esa propuesta de presentar en las elecciones presidenciales del 2018 en México a una mujer indígena, representante del Congreso Nacional Indígena, a la presidencia de México, a la presidencia de ese país. Una mujer indígena, quizás, quién sabe, futura presidenta de México, un concejo indígena gobernando ese país, México. Todo eso, porque desde el EZLN se apuesta por esa propuesta en ese comunicado que se titula Una historia para tratar de entender. En la página de Enlace Zapatista, ese, ya os advertimos, extenso, larguísimo, pero imprescindible también comunicado. Bueno, muchas invitadas, muchas historias, mucha gente que se va a asomar hoy a nuestra lata pirata. No perdemos ni un minutito más. Vamos a comenzar celebrando ese 33 cumpleaños de las compas, de los compas zapatistas. Para todos ellos, para las compas sobre todo, para las zapatistas, este tema, esta cumbia de la comandanta Ramona, una cumbia que vamos a disfrutar y vamos a bailar gracias a las gentes de Pandora Miribilla, una cooperativa de trabajo formada por mujeres con mirada feminista e interdisciplinar, una cooperativa especializada en el tema, en el género y también en la comunicación. Esta canción, esta cumbia de la comandanta Ramona, acompaña el cuento La rebelión de los bordados de maíz, un cuento basado en la vida, en la historia de esta comandante zapatista, comandanta Ramona, y que forma parte el cuento pues del disco Un cuento propio, de la segunda parte ya del segundo disco Cuento propio que están publicando las gentes de Pandora Miribilla. Zarpamos 33 años de la revuelta, del nacimiento, mejor dicho, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para todas las zapatistas del mundo, la cumbia de la comandanta Ramona. La cumbia de Ramona. Zarpamos bailando cumbia. No latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Ya estamos en la palomera, el rinconcito más calentito de este mar de foguito. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Hoy una historia apasionante, una historia sorprendente, una historia digna en esta palomera. La historia de Marcela y Elisa. Se casaron en España por la Iglesia, ambas dos, en 1901, ni más ni menos. Todavía quedaba mucho para que fueran aprobados los matrimonios homosexuales en el Estado español. ¿Cómo consiguieron casarse? Elisa se presentó disfrazado, vestido de Mario, como si fuera Mario, ante la Iglesia, ante bueno, los curas, explicando que quería abrazar la religión católica tras vivir desde crío en Inglaterra. Como el protestantismo entonces estaba muy de moda por aquella época, el bautizo fue autorizado sin mayor problema. Mario dijo que era un sin papeles cuyo padre había muerto y que de regreso a Galicia se había instalado en la casa de su hermana Elisa y que allí conoció a Marcela, de la que se enamoró y con la que quería casarse. La decisión, contó Mario, enfadó a su hermana Elisa, que emigró, decidió marcharse a La Habana. El 8 de junio de 1901 se casaron por la Iglesia Marcela y Elisa. Poco después fueron descubiertos y tuvieron que huir. Marcharon a Portugal. Allí también el gobierno español fueron detenidos, pidió la extradición de Elisa, de Mario, que tuvieron que marcharse de Portugal, a pesar de que, bueno, en un primer momento fueron detenidos y gracias a las presiones populares allá en Portugal fueron liberados. Se marcharon a Argentina, donde, bueno, tuvieron que rehacer sus vidas. Allí también, pues, tuvieron que volver a cambiar de identidad. Elisa volvió a cambiar de identidad, volvió a casarse en este caso con un señor mayor para poder vivir con la hija que tuvieron ambas dos, Marcela y Elisa. Bueno, una vida apasionante que os recomendamos conozcáis. En internet aparecen, pues, últimamente, pues, contada en varios artículos la vida, la apasionante vida, luchadora vida de Marcela y Elisa. Ambas dos eran maestras, consiguieron casarse en 1901 por la Iglesia allá en Galicia. Y por cierto, la historia de Marcela y Elisa ha vuelto a los grandes medios de comunicación. Bueno, ha vuelto, no había aparecido por los grandes medios, pero ha aparecido últimamente en los grandes medios de comunicación porque el Ayuntamiento de A Coruña ha decidido que les va a dedicar una calle como reconocimiento a su lucha por las identidades sexuales, por mantener sus identidades sexuales. Traemos la historia de Marcela y Elisa hoy a este mar de fueguitos porque nosotros nos las hemos encontrado en el último libro de poesía del escritor gallego Manuel Rivas, A Boca da Terra, La Boca de la Tierra, que acaba de ser publicado por Visor de Poesía en castellano. Y en este libro, en esta Boca de la Tierra, aparece uno de los poemas de Manuel Rivas. Está dedicado a la historia de Marcela y Elisa, a la historia de Marcela y Mario, as amantes, como ha titulado Manuel Rivas esta apasionante historia, resumida en este precioso poema. Amantes. Tuvieron que huir de los propios nombres, guardarlos entre los dientes, en las grutas de las encías, como raíces de una lengua antigua. Huir. Tuvieron que huir de sus cuerpos, llevarlos furtivos en la balsa de la mirada, en el abrigo de las pestañas, cuando los zagales descalzos pisan el sol. Huir. Tuvieron que huir de la historia, moviendo la gran losa del mundo con la yema de los dedos, vestidas de horas muertas en la clepsidra del océano. Tuvieron que huir, huir de la cuna para poder nacer, de las palabras para poder hablar, arder hacia adentro en un frío de luto para poderse ver en la profundidad alocada de los espejos. Huir. Tuvieron que huir. Huir del amor para poder amarse. La historia en poema de Marcela y Elisa, maestras que se casaron en 1901 por la Iglesia, maestras que tienen una historia de lucha detrás que de verdad os recomendamos conocer. Hay diferentes reportajes publicados en internet sobre ellas, hay fotos de ellas en esa boda de 1901, fotos posteriores, y bueno, toda la historia, todas las vivencias que tuvieron, todo lo que tuvieron que pasar, tanto en Galicia como en Portugal, como después en Argentina, donde finalmente acabaron su vida. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Entre las manzanas podridas, escoge la pera. Una de las más grandes de la música del soul contemporáneo, Sharon Jones, ha fallecido este viernes a los 60 años a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde el año 2013. Sharon Jones nació en una familia pobre del estado de Georgia, en Estados Unidos de Norteamérica. Se enamoró cuando era chica de la voz y la energía de James Brown y en plena adolescencia tuvo que mudarse. Se mudó a Nueva York, allí en esa ciudad, en el barrio de Brooklyn, donde vivía. Sufrió la falta de oportunidades por ser mujer y negra, también la discriminación racial, violencias sociales que plasmó luego en muchas de sus canciones. Antes de dedicarse a la música, que comenzó, por cierto, pues ya con alrededor de 40 añitos a dedicarse a la música, antes Sharon Jones pues trabajó de funcionaria en una cárcel de Nueva York y también de guardia de seguridad en algunos bancos. Su carrera musical comenzó a finales de los años 90. Y a pesar de las recomendaciones médicas, a pesar de ese cáncer de páncreas que le diagnosticaron en 2013, Sharon Jones decidió publicar un disco más, Give the People What They Want, un disco que defendió en directo en una gira en la que cautivó una vez más con su voz y su incansable pasión. Vamos a saludar ya a nuestras invitadas hoy aquí en la cubierta de Mar de Fueguitos, en el estudio de Mar de Fueguitos. Tenemos a dos invitadas, otras dos vamos a charlar con ellas a través del teléfono. Antes vamos a escuchar una canción de Sharon Jones, una invitación a homenajear a esta grande del soul contemporáneo que hacemos gracias a la, bueno, a la propuesta de una de las oyentes de este Mar de Fueguitos, de una de nuestras oyentes más fieles. Gracias a ella, gracias a Concha por habernos mandado algunas canciones de Sharon Jones, entre ellas esta, con la que vamos a, bueno, a recordarla, de su último disco, uno de los temas, Retreat, Sharon Jones. Este fin de semana, estos pasados viernes y sábados, se ha celebrado en Donostia unas jornadas en las que han participado alrededor de 300 mujeres, organizadas estas jornadas por Emakumeen Mundu Martxa de Euskal Herria, la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria, unas jornadas para repensar la violencia machista y para buscar respuestas desde el feminismo en marcha a esa violencia machista. Están aquí con nosotras dos de las mujeres que han participado en esas jornadas, Itziar Gandarias y Afaf El Yauli. Ambas son mujeres, integrantes de Mujeres del Mundo, y ambas también de esta Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria. Muy buenas tardes a las dos. Arratsaldeon. Buenas tardes. Contarnos cómo han ido esas jornadas. Bueno, más de 300 mujeres o alrededor de 300 mujeres. Me imagino que contentas con las jornadas. Sí, la valoración bueno, es muy positiva. Muchísimas mujeres han participado. Creemos que es un tema que, bueno, pues nos preocupa a las feministas, primero porque nosotras somos las que padecemos esa violencia machista, y también ganas de debatir, ganas de compartir y ganas de, bueno, de pasar un fin de semana de jornadas intenso. Entonces la valoración es muy positiva, y querría destacar que sobre todo vinieron mujeres jóvenes, algo que también creo que es a valorar positivamente. También fue unas jornadas potentes, han salido temas importantes y se ha visto la violencia desde otra mirada, desde otro entender el concepto de otra manera. Estuvimos muchas mujeres migradas también, presencia muy importante. Lo hemos pasado bien. Había diálogo, debate, y hemos salido con muchas ideas importantes para seguir la marcha. La Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria organizaba estas jornadas, pero unas jornadas en las que se invitaba a todo el movimiento feminista de Euskal Herria. Cuando hablamos del movimiento feminista de Euskal Herria, ¿de qué estamos hablando? Ese colectivo, ahora mismo no sé por quién está formado, qué mujeres, qué colectivos hay en torno a ese movimiento feminista de Euskal Herria. Bueno, el movimiento feminista es muy amplio y tampoco podemos decir, ¿no?, que estaba todo el movimiento feminista representado. Sí que yo creo que hay que destacar de estas jornadas es que hemos vuelto a poner el foco en la importancia de los grupos de mujeres, de los grupos feministas, y las ponencias y todas las mesas estaban, es decir, no aparecían, ¿no? Eran grupos de mujeres que están organizadas en diferentes luchas y en diferentes reivindicaciones. Y eso ha salido, ¿no? La importancia también para enfrentar la violencia machista, la importancia del grupo, del respaldo de estar juntas, ¿no? Y de pensar en estrategias y respuestas, bueno, de una manera colectiva. Sí, porque el movimiento, bueno, la sociedad en la que estamos, a lo que tendemos es al individualismo, ¿no? Al afrontar las luchas y la vida, pues, por, ¿no? Cada una por su cuenta. Sí, de hecho yo creo que este ha sido también el objetivo de las jornadas, no solamente repensar el concepto de violencia machista, sino que bueno, pues en la Marcha Mundial de Mujeres para la preparación de la Cuarta Acción Internacional, que fue el año pasado, en el 2015, cuando elegíamos los temas y las áreas de acción donde íbamos a incidir, uno de los conceptos que allí trabajamos fue el de violencias transsistémicas, que también incluso para nosotras era una palabra, bueno, ¿no? Nueva y pero que queríamos ampliar y ver cómo la violencia machista o el patriarcado se conecta y está en interrelación con otras violencias, ¿no? Desde el racismo, el capacitismo, el adultocentrismo, que también tuvimos una charla sobre eso. Es decir, cómo el neoliberalismo, cómo en realidad hay distintos sistemas de dominación que bueno, pues tienen diferentes efectos en nuestros cuerpos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estas jornadas también han servido para eso, para ver que las luchas están interconectadas y también para bueno, como decía una compañera, de visibilizar esas violencias que no vemos, ¿no? Y que no reconocemos y que nos cuesta reconocer, como fue, por ejemplo, la charla de las compañeras de FECOR de diversidad funcional. Hablando de visibilizar, has dicho ya un par de palabras de esas, no sé, explica o explícame eso de capacitismo y no sé qué más has dicho, cuéntanos qué son esas cosas. Sí, cuando hablamos de sistemas de dominación social, ¿no? El que más conocemos es el patriarcado o el machismo, ¿no? Pero también sabemos, ¿no? El capitalismo y el capacitismo sería esa dominación social que lo que prima es, algo muy del capitalismo, los cuerpos que son capaces, ¿no? Y que son capaces para producir, ¿no? Entonces, esos son los cuerpos que se priman, que son los que tienen el poder. Otro es, por ejemplo, el adultocentrismo, es como vivimos en una sociedad donde, bueno, el adulto, y el adulto además yo creo que en una franja muy específica, porque también sabemos que cuando ya dejas de ser adulto y pasas a ser una persona mayor ya eres más como desecho, ¿no? Desde un punto de vista capital, ¿no? Y como también, bueno, pues ahí reivindicaban las jóvenes, bueno, esa mirada de que siempre hay una infantilización, de que no se tiene en cuenta, de que, bueno, todavía no son lo suficientemente maduras como para poder participar. Entonces, bueno, creo que su exposición también fue interesante, ¿no? Para ver qué tipo de relaciones de dominación tenemos en la actual sociedad. Por un lado, bueno, la discusión teórica, todas las terminologías, los nuevos conceptos, y por otro lado también la puesta en común, no sé cómo ha sido esa puesta en común, ese estar en común y hablar, discutir y poner en común con otras 300 mujeres. Afa, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues muy buena, como siempre. Es que la Marcha Mundial se trata de esto. La Marcha Mundial de Mujeres siempre, allí es un espacio donde estamos con otros grupos, con otras mujeres, donde sentimos también unas demás, porque en las mesas de las jornadas habían muchos temas que nos toca como mujeres migradas, y nos sentimos entonces que nos tratan nuestros problemas en estas jornadas, y también nos pasamos, es que, 2 días seguidas, entonces todo el día hemos comido juntas, hemos dormido algunas juntas, entonces sentimos entre familia y mujeres iguales con otras. Es un espacio donde podemos estar en una línea horizontal. Hablábamos antes del individualismo, ¿no? Del trabajo en organizaciones, en colectivos. También se ha hablado en estas jornadas de la importancia de los cuidados, de los afectos, ¿no? Ahora, de lo que hablaba AFA, de ese, ¿no? Pues estar juntas y también, ¿no? Pues de acompañarse, ¿no? Cuidarse, también se ha hablado de eso en las jornadas. Sí, ha sido uno de los temas principales. ¿Cómo pueden pasar de víctimas, ¿no?, a supervivientes, y la importancia del trabajo grupal, de apoyo, ¿no?, y de sostener afectivamente, ¿no?, a las mujeres supervivientes, ¿no? Otra de las cosas también que hablábamos en ese sentido, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas, ¿no? Siempre parece que son fueras, pero ayer uno de los temas que hubo, ¿verdad?, es que todas somos, ¿no?, víctimas de la violencia, por supuesto que en mayor y en menor medida, pero no verlas como ¿no?, algo que está fuera de nosotras, ¿no?, sino, todas somos, y por eso necesitamos desde grupos de empoderamiento, desde grupos de apoyo, desde grupos de cuidado, desde jornadas como esta, donde apoyarnos y donde seguir viendo que además nosotras somos las que tenemos que reconceptualizar qué es y qué no es la violencia. Eso también quedó claro, quizá cuando hablemos del tema de instituciones, ¿no? Es el movimiento feminista y somos las mujeres las que tenemos que nombrar y decir, ¿no?, qué es lo que, bueno, a partir además de nuestras experiencias, qué es violencia, y bueno, eso también quedó bastante, bastante claro. Otra cosa, relacionada a tu pregunta, es que estuvimos parte de las jornadas, entonces hemos estado en los grupos de trabajo, en el momento de dar nuestras opiniones, entonces sentimos escuchadas y toman nuestras ideas también ahí para trabajarla. Y yo, por ejemplo, en una de las reuniones para preparar esto, he dicho una opinión y lo he visto escrito en las en me gustó. Sí. Hablabas antes de bueno, claro, las jornadas son para repensar la violencia machista. Hablabas de lo que cada uno o cada una puede entender por violencia machista. Este viernes es el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. Ya están, gran parte de las fachadas institucionales llenas de esos símbolos contra la violencia machista. También se habló de las relaciones con las instituciones. Cuéntanos, ¿cuál fue el debate en torno a las instituciones? Y bueno, ya ese concepto de violencia machista que se maneja desde las instituciones, ¿qué se habló en las jornadas? Sí, bueno, por un lado eso, ¿no?, que nosotras somos las que tenemos que conceptualizar qué es, ¿no?, y la violencia machista. Y luego, bueno, pues cierta preocupación, por un lado, en que sí que es verdad que notamos, y también hay que decirlo, una mayor concientización cada vez con temas de violencia y contra las mujeres, pero creemos que también es una fachada, en el sentido de que si verdaderamente vemos los presupuestos y los programas de acción y las políticas dirigidos a programas de apoyo a tanto a mujeres que sufren violencia como también en temas de prevención, que sabemos que ahí está, ¿no?, la raíz y verdaderamente la lucha, ahí vemos que en realidad los presupuestos se han reducido. Entonces, bueno, creemos que también hay que denunciar o poner sobre la mesa a las instituciones qué es el apoyo, ¿no? Quizá no solamente sea poner el símbolo morado, sino verdaderamente tomar este tema serio, y cuando decimos serio es que esté en los presupuestos, y cuando decimos que esté en los presupuestos que eso vaya, ¿no?, seguido de programas y de acciones. Y ahí creemos que las instituciones están fallando, ¿no? Mucho fachadismo, demasiado fachadismo, se podría decir. Podríamos decir. Esta semana, vamos, porque luego el resto del año no hay. Podríamos decir. De todas maneras, también hay una de las mesas que hablábamos sobre fiestas y violencia, que también, ¿no?, bueno, que como sabes, se está trabajando mucho, ¿no?, para en las fiestas tomar mayor conciencia de la violencia. Vinieron a contarnos un poco la experiencia del protocolo de Gora Iruña, que han trabajado movimiento feminista con instituciones. Digo en ese sentido que también hemos trabajado desde ver experiencias positivas, ¿no? Entonces vinieron a contarnos cómo ha sido, y sabemos que, bueno, un trabajo previo a San Fermín es muy fuerte. Y bueno, pues también que puede ser una experiencia positiva para quizás repetirlo o tomarlo como modelo para otros pueblos y ciudades. Hablamos de avances, hablamos de las instituciones, hay que hablar también de la sociedad, de cuando se denuncia a un agresor. También ha habido casos de si el agresor es famoso o no es famoso, pero vamos, cuando se denuncia, el apoyo social que todavía siguen teniendo algunos de los agresores en ciertos ámbitos, la familia, la gente más cercana, los pueblos, de todo eso también se ha hablado en las jornadas. ¿Cómo se valora? ¿Cómo se, bueno, o qué se ha hablado en torno a ese apoyo social que todavía, pues eso, siguen teniendo ciertos agresores o algunas personas cuando se les denuncia. Bueno, sí, sabemos que bueno que eso es complicado, pero también en ese sentido, una de las cosas que hemos hablado es que parece que siempre el agresor es, ¿verdad?, el de fuera, el que no tiene que ver con nosotros, el que está loco, el inmigrante, ¿no?, también, o en los casos de Iruña, el guardia civil, ¿no? Es decir, como también ponemos como siempre fuera, ¿no? Y también una de las cosas, yo creo que ha sido clave de las jornadas, es qué hacemos con cuando las agresiones se dan en nuestros movimientos mixtos. Hay muchas mujeres que participan en movimientos mixtos, o qué pasa cuando hablamos en nuestros espacios íntimos, que no son ese otro que no lo conozco, sino tu compañero de trabajo, tu compañero de militancia, tu compañero afectivo. Y creo que ahí bueno, pues vimos cómo también es importante, ¿no? Ahí hubo un debate, ¿no? En el sentido de cómo avanzar, planteaba la compañera de Bilgune que quizás si queremos verdaderamente avanzar cosas como que no se identifiquen con agresores, sino por ejemplo con actitudes machistas, ¿no? Es decir, cómo abrir diálogos también para que en los espacios en los que queremos seguir trabajando podamos avanzar y no se no provoque como una reacción, ¿no? Diríamos mucho peor. Eso creó un gran debate, la gente pues no todo el mundo estaba de acuerdo, pero me pareció que fue algo también abrir cómo trabajamos ya no tanto, ¿no?, de fuera, sino nuestros espacios íntimos y nuestros espacios sociales y de movimientos y de trabajo y de lucha diario. Vamos a abrir diálogos, si os parece, como decía Ichi. Vamos a tratar de escuchar a gente, a mujeres que han estado participando en estas jornadas. Ponemos un poquito de música que sonará conocida, la música, porque es del gran Enrique Iglesias, pero no la letra. Prestad mucha atención y charlamos con más invitadas aquí en Mar de Fueguitos. Sábado en la Tosna, yo quiero bailar todas las canciones que van a sonar. Yo no necesito lo que me dirás, todos los piropos que tú soltarás, chaval, escúchame, no te lo diré más. Si te pasas lo verás, enfrente tú nos tendrás. Mátate con tu CBG, aurrera, negongo gara beti, edo zenera zori, gukortzak erakutziz. Mátate con tu CBG, aurrera, negongo gara beti, edo zenera zori, gukortzak erakutziz. Emakumea paturi, ez dago Google ditzerik, emakumea paturi, goazen aurrera eskutik. Tu no determines con quién voy a hablar, porque no eres nadie para controlar. Si tú sientes celos, háztelo mirar y te enseñaré que es la libertad, chaval, escúchame, no te lo diré más. Si te pasas lo verás, enfrente tú nos tendrás. Machote con tu civillí, aurrean egongo gara beti, edo zein erasori, gukortzak erakutziz. Machote con tu civillí, aurrean egongo gara beti, edo zein erasori, gukortzak erakutziz. Emakumea paturik, ez dago Google ditzerik, emakumea paturik, goazen aurrera. Pues tenemos ya al otro lado del teléfono a una de esas mujeres que participaron en estas jornadas para repensar la violencia machista. Tenemos al otro lado del teléfono a Begoña González, que es integrante de Galchagorri. Buenas tardes, Begoña. Hola, buenas. Hola, Bego, ¿qué tal? Hola. Arratsaldeon, Bego. Arratsaldeon yo también. Bueno, cuéntanos, Bego, ¿qué destacarías de estas jornadas? Pues yo la verdad es que creo que lo que más destacaría, porque es lo que además más vueltas me ha dado en la cabeza, sería lo que se ha tenido en cuenta, por un lado, bastante, que ha sido el tema de la interculturalidad a través de varias formas, ¿no? Laborales, de supervivencia diaria, y sobre todo, yo creo que generalizando un poco el tema de la economía, ¿no? Ha sido algo que para mí me ha llamado mucho la atención, que se ha hecho mucho hincapié en ese tema, aparte de otros, ¿eh? Ha habido más temas, pues el tema también de cómo a las mujeres nos esclavizan en el tema de la estética, en el tema de nuestros comportamientos siempre sumisos, pero sobre todo lo que más me ha impactado ha sido el tema de que se ha tomado muy en cuenta todo el tema de la interculturalidad, las formas, la dureza de la vida para las nuevas mujeres que viven en este país de hace tiempo o recién llegadas. Vale. ¿Y nos puedes contar un poco, Bego, bueno, qué es Galchagorri? También aprovechar para contarnos qué hacéis en Galchagorri. Vale. Pues mira, Galchagorri es un colectivo feminista que pertenece al barrio de San Francisco, que trabaja con los tres barrios altos de Bilbao, que son Zabala, Bilbao la Vieja y San Francisco. Y es un colectivo feminista que ya viene del año 92 o 93, no me acuerdo muy bien, porque yo no estaba en esa época. Y bueno, pues trabajó mucho, consiguió una orchandegui aquí en el barrio para horarios extras, esos en los que las mujeres no tienen dónde dejar sus hijos, y muchas luchas que hubo en aquella época. Luego pues hubo un momento de parón y ahora lo hemos retomado desde hace un año y algo, con el objetivo contundente de conseguir una casa de mujeres en estos barrios, porque las circunstancias de las mujeres en general, en el mundo entero, son bastante precarias, pero dentro de Euskal Herria, incluso, bueno, de Euskadi, hay hecho un estudio, que es un barrio de alto riesgo de exclusión, hecho por el gobierno vasco, y las mujeres son las que en más alto riesgo de exclusión está, aparte del tema de agresiones, malos tratos, invisibilidad, bueno, pues, todo eso añadido, pues las circunstancias en este barrio de las mujeres son muy, muy, muy, muy duras. Entonces, nos reunimos una serie de mujeres y pensamos que había que resucitar la lucha de la mujer en este barrio, y que teníamos que tener un claro objetivo para conseguir algo real, para poder mejorar o intentar ayudar y mejorar a las mujeres en este barrio en general, que somos todas las que estamos aquí. Bueno, volviendo un poco a las jornadas, ¿qué te ha parecido? Bueno, ¿no? Ha habido bastante debate, que tampoco era la cuestión, ¿no?, que queríamos cerrarlos, pero en torno a cómo repensar el concepto de violencia machista. No sé qué ideas también te has llevado un poco a casa después de escuchar algunos de los debates que hubo el sábado, por ejemplo, en torno a la conceptualización de violencia machista. No sé qué destacarías. Bueno, pues a lo mejor para mí el hecho de que, no sé si respondo bien hasta a tu pregunta con esto, pero para mí lo que destacaría es que a nivel público, vamos a decir, o de los medios de información o lo que nos llega o lo que creemos que, por toda la manipulación que hay, parece que son cuatro cositas las que son violencia machista, pero con los distintos debates y las distintas cosas que se han expuesto en las mesas, en realidad te das cuenta que es una cosa constante y a diario en casi cualquier espacio en el que te mueves. O sea, que afecta a casi cualquier espacio en el que las mujeres nos movemos y nos desarrollamos. Desde la mañana que te levantas y a lo mejor enciendes la luz, por decir algo, y hay algo que te afecta desde ahí, ¿no? Entonces es una cosa de diario, desde que sales por la puerta de casa y sientes que ya alguien en el sentido masculino ya te está marcando o que tu vida, el desarrollo de tu vida diaria es por unos cánones que previamente se han marcado machistas, ¿no? O sea, entonces yo he percibido la ampliación y la gran agresividad que hay en general y el gran condicionamiento que hay en general para las mujeres en este sistema que, como es machista en general, nos afecta en general, en el día a día, pero desde la mañana hasta la noche, incluso durmiendo, ¿no? Esa es la sensación que yo he recibido de, del tema de la violencia en general y del machismo en general, que al final el machismo sí es una violencia. Sí, yo también estaba pensando, ¿no?, en eso, ampliar que también igual nos hemos llevado como más conciencia, ¿verdad?, de lo que dices tú, ¿no?, de que no es solamente cosas puntuales, sino que es algo cotidiano y que muchas veces ha quedado claro que hay muchas violencias que ni siquiera percibimos, ¿no?, y somos conscientes. Eso es, sí. Repensar la violencia machista y también en respuestas desde el feminismo en marcha. Las respuestas desde el feminismo, Bego, ¿qué queda? ¿Por dónde? También se ha hablado de eso, seguro. ¿Por dónde tiene que tirar el feminismo? ¿Qué más queda por hacer? Queda todo por hacer. Es que, o sea, esto, lo que se ha empezado, digamos que el feminismo lleva muchos años luchando. Desde que se reconoció, antes de reconocerse, las mujeres ya, había mujeres a título individual que luchaban por cosas que no entendían por qué ellas no, pero creo que queda todo por hacer porque esto no es más que una llamada de atención y queda todo por hacer porque esto se acabará el día que se acabe el machismo y que se acabe la violencia con el machismo y que las mujeres seamos un subgrupo dentro de la sociedad, ¿no? Entonces ese día se acabará, pero es que estamos a un nivel ahora mismo, incluso que a veces te pones a pensar hacia atrás, yo que ya tengo ciertos años, te pones a pensar hacia atrás y dices, joder, pero si hay cosas que antes yo las veía incluso mejor y yo veo que cada día van más para atrás, cada día a nivel de violencia cada día van más para atrás y digo, entonces queda todo por hacer todavía, o sea, hasta que no lleguemos al punto final queda todo por hacer todavía. Eskerrik asko, Bego. Agur, eskerrik asko zuri. Sábado en la tosna, yo quiero bailar todas las canciones que van a sonar. Yo no necesito lo que me dirás, todos los piropos que tú soltarás, chaval, escúchame, no te lo diré más. Si te pasas lo verás, enfrente tú nos tendrás. Matzote con tu zibilli, aurrera negongo gara beti, edo zein erasori, gukortzak erakutziz. Matzote con tu zibilli, aurrera negongo gara beti, edo zein erazori, gukortzak erakutziz. Emakumea paturik, ez dago gugelitzerik. Emakumea paturik, goazen aurrera eskutik. Tu no determines con quien voy a hablar, porque no eres nadie para controlar. Si tú sientes celos, háztelo mirar y te enseñaré qué es la libertad, chaval, escúchame, no te lo diré más. Si te pasas lo verás, enfrente tú nos tendrás. Machote con tu zibilli, aurrean egongo gara beti, edo zein erasori, gukortzak erakutziz. Machote con tu zibilli, aurrean egongo gara beti, edo zein erasori, gukortzak erakutziz. Emakumea paturik, ez dago gugelitzerik. Emakumea paturik, goazen aurrera eskutik. Mazete al machote. Vamos adelante de la mano, cantan en esta versión de este tema de Enrique Iglesias. Tenemos al lado del teléfono a otra de esas mujeres que ha participado en estas jornadas, repensando la violencia machista. Ella es Izaskun Jiménez, es integrante de la Comisión de Igualdad y Mujer de FECOR, la Federación de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de Vizcaya. Muy buenas tardes, Izaskun. Arratsaldeon, Izaskun. Se modus. Hola. Arratsaldeon, bye. Bueno, Izaskun, estamos aquí compartiendo un poco la valoración de las jornadas y, bueno, pues quizás queríamos también que desde FECOR pudiésemos decirnos, bueno, pues qué valoración hacéis de vuestra participación en la mesa del viernes y la participación en general en las jornadas. Mónica y soy Chiar. Para nosotras ha sido de verdad un verdadero placer que el movimiento feminista se haya invitado a mujeres diversas, como somos las mujeres con diversidad funcional, en este caso discapacidad física, y que hayamos podido aprender, ir de la mano juntas y seguir en la lucha y como yo digo siempre, ocupando las calles. Y de la mesa, ¿no? Que fue bastante variopinta, ¿no? Podríamos decir, la mesa del viernes, ¿no? Hablando un poco desde nuestros cuerpos y de nuestras experiencias. Ahí compartir con diferentes temas como fue el racismo, ¿no? El adultocentrismo, todo el tema también de los cuerpos normativos, la lesbofobia. ¿Cómo te sintiste participando y cómo crees también que sentías un poco al público, ¿no? Que estaba ahí también escuchando y dialogando con nosotras. Sí, yo al final es verdad que nuestro tema es bastante duro cuando presentamos nuestra realidad y sobre todo aquellas mujeres que no lo conocen o que no han trabajado con él de la mano, pues me dio la sensación un poco que se quedó la sala como muy callada. Luego fueron todo felicitaciones y para mí ya digo fue un placer compartir mesa con mis compañeras, con Irati, con Ichaso, con Claudia, con la compañera de mujeres del mundo. Efectivamente formamos parte de la diversidad de las mujeres y la diversidad funcional es algo más que se entrecruza, que se suma, que se interseccionaliza, podríamos llegar a haber estado incluso en las otras mesas representadas también. O sea, podríamos haber sido mujeres migradas con diversidad funcional, mujeres jóvenes con diversidad funcional y mujeres con unas características y también con diversidad funcional. La verdad, lo agradecemos muchísimo el haber estado allí y esperar seguir haciendo camino hasta que todas seamos libres, ¿no? con el resto de compañeras. Y que un poco para quizás las personas que nos están escuchando y que no pudieron estar ahí el viernes en esa magnífica mesa, que algunas de las ideas, ¿no? que compartisteis, que nos hicisteis mucho reflexionar, ¿no? Sobre la invisibilidad, ¿no? de las violencias de muchas mujeres con diversidad funcional, un poco si podrías resumirnos, ya sé que es difícil, pero algunas de las ideas que compartisteis con nosotras. Sí, gracias Itziar, yo te agradezco la oportunidad. Efectivamente es un tipo de violencia que ni siquiera está recogida en el marco normativo y lo digo así como con boca grande y pequeña, ¿no? Porque efectivamente no estoy muy a favor de las leyes y menos de esta, ¿no? De la 1/2004 que habla de aquella violencia que se sufre por parte de pareja y expareja y ahí las mujeres con diversidad funcional con movilidad reducida no estamos. Somos víctimas y somos supervivientes, como bien decía Ana Murcia, y somos asesinadas a manos de otros hombres agresores que nada tienen que ver con nosotras, como son nuestros cuidadores, enfermeros, celadores, médicos. Es decir, existe la paradoja ahí de, ¿no? Se entienden aquellas personas, en este caso hombres, en los que ponemos nuestra confianza, ¿no? Y nuestra salud para que nos den esos apoyos y de repente, nos los cercenan, ¿no? Sufrimos dos tipos de violencia que son específicos, como es la violencia institucional. El 68% de las mujeres con diversidad funcional malvive o vive, algunas malviven ciertamente en recursos residenciales y de esas mujeres nadie habla, son mujeres que no tienen acceso a la información y que están ahí a merced, ¿no? de lo que quieran hacer con ellas y por ellas, porque son mujeres que en muchas ocasiones no tienen ni un poder de decisión sobre sus propias vidas porque se presupone que alguien sabe mucho mejor que ellas lo que les viene bien y lo que les viene mal. Y el otro tipo es la violencia pasiva, que llamamos, que es la violencia por omisión de cuidados. O sea, hay negligencias en abusos, en dar medicación de más, dar medicación de menos, no ayudarnos, no apoyarnos en la higiene, en la alimentación, en el vestido a la hora de salir de casa, el dejarnos ahí sin ningún tipo de apoyo. Es decir, sufrimos violencia a manos de personas que nos están dando apoyos y para nosotras es muy difícil ser conscientes de que eso no forma parte de la propia diversidad funcional que tenemos, que nos atraviesa. Y además, una vez que hemos conseguido todo el valor, ¿quién es capaz de quedarse sin esos apoyos, ¿no? Y ahí los recursos no son accesibles, no están adaptados. La verdad es que, como tú muy bien dices, Itziar, es una violencia invisible e invisibilizada por el sistema. Pues, eskerrik asko, Izaskun. Tú, ey. Besar cada bat. Bye. Bueno, seguimos en lucha. Seguimos, eso es. Venga, agur. Agur. Agur, bye. Sábado en la tosna, yo quiero bailar todas las canciones que van a sonar. Yo no necesito lo que me dirás, todos los piropos que tú soltarás, chaval. Escúchame, no te lo diré más. Si te pasas, lo verás. Enfrente tú nos tendrás. Repensando la violencia machista, respuestas desde el feminismo en marcha. Sí, fue el título de esas jornadas de este viernes y sábado pasados en Donostia. Y bueno, hemos dado un repaso un poco de lo que se ha contado, de lo que se ha hablado en estas jornadas. Más de 300 mujeres, o alrededor de 300 mujeres, entre ellas pues nuestras dos invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos, en el estudio de la 97, Itziar Gandarias y Afaf El Yaoui, de Mujeres del Mundo y de la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria. Muchas gracias a las dos. No sé, para despedir, ¿con qué nos quedamos o qué mensaje dejamos en esta semana en la que, bueno, tanto se va a hablar de violencia machista? Es una oportunidad esta de las jornadas de abrirse más a conocer más violencias, las violencias transsistémicas. Es una oportunidad también para reflexionar y para trabajar más la violencia y visibilizar más violencias que todavía están normalizadas. Y yo invito a humanizar y a sentirse al otro y a abrirse el corazón, abrirse los ojos y para luchar. Y seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres. Sí, ahora que viene, lo que dices tú, una semana de muchos mensajes, de muchas actividades, yo creo que no vaciemos, ¿no? Que no vaciemos los mensajes y que no quede una retórica, ¿no? La fecha del 25 de noviembre, que no nos movilicemos solamente ese día, que, como hemos visto, tenemos todavía que ponernos muchas gafas para ver, y todavía no vemos muchas de las violencias que están ahí, y que quizás destacar que necesitamos encontrarnos y que espacios como estos de encuentro, de estar mujeres diversas, de escucharnos, de dialogar, yo creo que nos amplían y bueno, pues nos hacen seguir adelante. Así que nada, animo a todas a también, como decía el lema, repensarnos, y también no solamente repensar, sino seguir respondiendo, porque si algo tenemos claro desde los diferentes feminismos es que nosotras no vamos a parar, vamos a seguir continuando respondiendo. Y para eso pues también nos hemos dado cuenta de la creatividad que necesitamos. Así que nada, como decía la movilización, Feministok pres gaude. Pues muchas gracias a ambas, a Itziar y a Afaf, y nada, en el camino seguimos, en la lucha. Un saludo, hasta luego, chao. Eskerrik asko. No tenemos tiempo para más, apenas unos segundillos para despedirnos con la maravillosa voz de Sharon Jones y con su energía, con su vitalidad. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que seáis felices. Agur.